amor hermana y amor para todos aquellos que deseen la luz del conocimiento, entendimiento y amor del espíritu. Dichosos aquellos que sin ver creen. Oración al cosmos. Amado cosmos, ayúdanos a bendecir nuestros pensamientos. Rodea nuestra vida, familia, trabajo, casa y al planeta Tera, con tu protección. Despeja toda negatividad, para que siempre pueda fluir con plenitud el amor y la paz de la creación. Purifica esta realidad con el fuego del amor, que refleje la pureza del universo, limpia nuestra tierra, conviértela en un oasis de tranquilidad. Sana el ambiente de nuestras energías malas que representan el aire que respiramos y acerca a nosotros todo lo bueno. Regenera nuestro cuerpo, alma y espíritu con la luz y el amor para rodearnos de la fuerza cósmica. Gracias por tu ayuda y compañía y por llevar nuestro mensaje y peticiones al amor divino. Te rogamos nos acompañes en esta limpieza del cuerpo y del alma regeneradora del amor universal.